Amigos de Comiqueando, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por darle clic al video y seguirnos otro rato. El día de hoy, nuestro primer programa de año del 2022. Había algunos compañeros que no querían que se diera, pero pues, tenemos que presionar porque si no se van a sentar a trabajar y ya no nos vamos a ver aquí, ¿no? El día de hoy está con nosotros el buen Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué obole? Aquí diciendo que trabajar no deja nada bueno. No, no des malos consejos, nos ven niños. Que le vayan midiendo el agua a los camotes. Aló, aló, ahí está. Sí, Simón. Ya, creo que parecía que se me había ido el audio. ¿Cómo te portaste? ¿Qué te trajeron los reyes este Bien. día? Un Yoda. Un Yoda. Un baby Yoda. No, los reyes no, fue de Navidad. Ah, ya. Navidad. Uy, ya tiene desde Navidad que no nos vemos, ¿verdad? Desde antes. Una semana antes. Desde antes. Sí, creo que la última fue con Rulo. Sí, Era lo que estaba viendo. por aquí anduvo. Aquí Entonces. anduvo. Está muy bien. Pues el día de hoy no queremos distraerlos de sus actividades del Día de Reyes. Vamos a tratar de ser breves. Traemos las noticias que se han juntado hasta el momento. Y pues esperamos así también que vayan a partir su rosca y que vayan a jugar lo que queda del día con sus juguetes para aquellos que no fueron a trabajar. No es el caso del Choc, ¿verdad, Alex? No, él siempre anda jugando. Y pues por ende parece que trabaja, pero realmente juega, ¿no? Y no necesariamente con sus juguetes. Hay otra teoría por ahí, ¿no? De que está tratando de juntar para pagar lo que compró el día de hoy, ¿no? No, Quedó bien con muchas mujeres el día de hoy, Choc. pues es que hay que hacer las horas extra para que salga para la bendy. Sí, ¿verdad? Ni hablar. Bueno, pues si te parece, Alex, vamos comenzando. No sé si quieras hablar algún tema en particular y nos vamos directo al archivo. Primero saludos a Marcos Israel, que desde tempranito se conectó, que luego luego Saludos, Marco. entró. Dice que el trabajo deja cosas buenas como dinero para cómics y figuras, así que siempre es bueno. Eso. Y la segunda, Arabi, que pensaba que ya no existía. Pues como el ave No, Fénix. pues resurgimos de las cenizas. Falta ver si sobrevivimos a la rosca, ¿no? Pues a ver. A ver, a ver. Pues yo nada más tengo la portada del World's Finest que va a salir con Mark A Waid ver. regresando a DC Comics. Vamos viéndola. Entonces, a ver. Déjame. Te la comparto con. Están volviendo a sacar el. Pues más bien. ¿Cómo se diría? Registrando el meme o retomando el meme de Batman contra dándole una cachetada a Robin. Y entonces Sí. Chip Zdarsky presenta esta portada, pero son dos, una donde Superman es quien da la cachetada y la otra es donde Batman da la cachetada. Ah, pero ahí se rompió la mano el Batman, Hasta crees, no es lo que dicen los videojuegos de Injustice, ¿eh? Así que ¿no? ahí está. Todo es posible. Y otra serie de portadas, como por ejemplo, pues esta, ¿no? Que son bien amigos, amiguis. No sé dónde estén dando la palmada, dónde estén brincando, como para que la Tierra esté ahí en el fondo y Batman sin máscara, sin Teniendo una oxígeno. base en la luna, ¿no? Había una base en la luna. Probablemente. O en la atmósfera, pero ¿a poco la luna sí se ve así? No es lo que Hollywood me ha hecho pensar, que la luna, No, que la Tierra sí se se ve, ve sí. así de chiquita desde la Sí, claro. luna. Sí. Bueno, pues a ver. Supergirl y Batgirl por Arkham. Sí. ¿Ubicas a Jerry Seinfeld? No, ¿quién es él? Es un comediante, es el mejor comediante de stand-up ahí en Estados Unidos. Y entonces él tiene un programa que se llama Comediantes en Carros Yendo por Café. Del fondo Okay. Y que trata, adivina de qué trata. No sé. Pues de comediantes, de dos comediantes, o sea, Jerry Seinfeld y un comediante invitado, en un carro clásico por lo general, destacable, no barato, yendo a tomar café. Así, exactamente. Y entonces retoman esa portada, o sea, más bien hace el cameo Jerry Seinfeld en esta portada con Batman en un carro, en el Batimóvil, yendo por café. Ya Qué interesante. tan solo por eso ya sale como en 5 mil pesos esta portada, que todavía ni sale. Y pues la clásica de Jim Lee que no puede faltar, ¿no? Que pues que hay que mantener contento al patrón y sacando regalías. De acuerdo. No, pues será interesante. ¿Con cuál de esas te vas a quedar? ¿O La cuál vas de a conseguir? Arjen. Hay otra de con el Batman de Azrael y el Superman de la muerte de Superman, pero el Superman Cyborg no la tengo aquí ahorita, pero está muy padre. Esa también la quisiera. Y si me alcanzara, pues la verdad es que esta, sí soy fan de Seinfeld. Entonces, si me alcanzara, pues sí, sí pediría esta. Okay. Pero pues no. El aguinaldo ya se evaporó entonces. En uno de estos días te lo encuentras en el templo a 10 pesos. A 10 barras. Sí, luego te platico una historia del Chuck regalando casi la de la primera aparición del Shark, ¿qué? ¿Del King Shark? Del King Shark. ¿En serio? O sea, ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no estuve ahí, cara? para que veas que el templo te tiende la mano regalándote primeras apariciones. Desapareciste. Bueno, muy bien, de acuerdísimo. Saludos a Rich Wars, un abrazo, feliz año amigos. Feliz año, Rich Wars. Vamos a empezar con todo. Aunque el Choc no quiera venir, lo vamos a jalar de la oreja para que se dé. Sobre eso dice Marcos Arrael que ha de estar correteando a los reyes en la Alameda porque no le trajeron los cómics que les pidió. No, fíjate que no hay. Más bien los reyes están con el Choc tratando de cambiar cuentitos, ¿no, Alex? Probablemente. Bueno, pues pues ahora sí que a lo que te truje, chencha. Ok. No, no seas malo. ¿Podemos minimizar el menú? De todos modos, Arribita. ellos no lo ven, ¿eh? Pero... Ah, ok. Ah, perfecto. No, pues está bien. De acuerdo. Ah, bueno. De acuerdo, de acuerdo. Pues feliz año, ¿no? Empezamos vamos por nuestro tercer año, no me gustaría decir de pandemia, pero un tercer año que no pinta como esperábamos o como esperaríamos. Hay más vacunas, pero también hay más variantes. Ojalá y todo se mejore, ¿no? Pero fuera de todo eso, pues un feliz año a todos aquellos que nos ven y que nos siguen en la página de Facebook, ¿no? Esperamos también que los Reyes Magos hayan cumplido sus deseos, que les hayan traído algo, por lo menos. Yo estoy viendo aquí una rosca de tacos al pastor que probablemente al rato salgo a buscar, ¿no? Y no sé si llegaste a ver el kit de micheladas, Alex. No, ese sí no, la rosca sí de tacos, ya creo que Pues ahorita ya es clásica, por pero... ahí hubo algunos afortunados que les llegó el kit Mi Alegría para fabricación de micheladas. Ah, entonces sí, ya, Sí, los. efectivamente. Bueno, pues a ver, que nos comenten las personas que nos ven qué les trajeron los reyes o si se portaron mal y no les trajeron nada, ¿no? Pero bueno, pues vamos a comenzar. La primera noticia del año, y esto es para los nostálgicos, chavorrucos. Pues es Cobra Kai, ¿no? Cobra Kai y la nueva versión la nueva temporada de Daniel LaRusso, y Johnny, ¿no? Ya se me está quedando el nombre, no me acordaba del rubio. ¿Has alcanzado al ver alguna serie de alguna temporada de estos, Alex? Me quedé empezando la segunda. Ok. Me quedé empezando la segunda. O sea, esta es la cuarta. Entonces ya La voy como, cuarta. ya voy por lo menos 2 y media retrasado. El día de ayer anunciaron que ya terminaron de filmar la quinta y que quedó abierta para una sexta. Hijos de mi alma. Explotando el, A todo lo que da la franquicia, ¿no? la nostalgia de los ochenteros. Esta cuarta regresa el Cobra Kai, el otro, el que ayuda al primer sensei. Y pues sí les hace ver su suerte, pero tiene un giro de tuerca muy interesante al final. No lo voy a decir para quien no lo haya visto. Para los chavorrucos nostálgicos, echen un ojo, va mejorando la historia, ¿no? Ya no todo es Daniel LaRusso. Porque estaba estaba interesante antes, pero ya luego como que empezó a bajar un poquito en la segunda, por eso la detuve. Pero sí, está bueno. ¿Ya sale Miyagi? Entre las No, fíjate cenizas. que salen fotos, por ahí dos, tres cameos de estos altares que le ponen a los difuntos y aparece, ¿no? Y en la tercera temporada, Daniel LaRusso va a Japón a encontrarse con un amigo, con el que peleó, ¿te acuerdas de la película? El enemigo de la tercera película donde Claro, pelean en una isla. el sobrino, ¿no? Del Del Kato. de Kato, O ajá. Sato Kato, ¿no? Sí, el Sato. Sato. Ajá. Bueno, Yo va y todos se lo los veo encuentra. iguales, así que No, fíjate que cuando envejecen, maduran, el japonés sí se distingue. Ya los rasgos son diferentes. bueno, pero pues es que ahí es la clásica de que cuando envejecemos todos los hombres parecemos mujeres y todas las mujeres parecen hombres, entonces pues si tienen que verlo y pues, Sí. se tienen que diferenciar. Ya está. Pues ojalá tengan oportunidad de verla, ya me la refiné y sí me dio coraje porque quedó en continuará para la quinta temporada. Bueno, pues a Cobra ver qué Kai. sale. La siguiente, sería la noticia de mi pobre angelito con arco, acompañado de una dama. Ah, no, perdón, Hawkeye. ¿El qué? La dama y el vagabundo. La dama y el vagabundo, ¿no? ¿Esta serie la pudiste ver? Sí, me falta el último capítulo, te soy Okay. sincero, pero no importa, spoilers y todo. Que saliera la hermana de Natasha, me sorprendió, está padre, están haciendo como que otra vez el presentando los personajes para después juntarlos a todos en una siguiente, ¿no? Así es. Algo así como un Vengadores o alguna trama más intensa, ¿no? Sí, los nuevos Vengadores o a ver qué se les ocurre, ¿no? Principalmente ahora ya están cargando el lado femenino del grupo, ¿no? Sí, Porque claro. pues ya Capitana Marvel no, no la van a olvidar, la van a recuperar en algún momento. Así es. ¿Estás de acuerdo? Esta chica, la hermana de, bueno, Natasha, ¿se llama Natasha? No. ¿Sí? La hermana de Black Widow. Sí. Más las que se vayan acumulando, pues creo que están armando buen terreno todavía. Sí, todavía hay mucho de dónde cortar, ¿no? Aquí cabe mencionar la participación del mexicano Tommy Dalton, ¿no? Como el Sword Master, pero no fue a mayores, como que el villano solamente apareció para ser novio de la villana real, ¿no? Exacto. Sí. Sí, fue como distractor de no, miren, el malo es este cuando En realidad la mala es esta. La villana Y es luego esta. sale un tercer malo, ¿no? Exactamente. Pero, ahora, está pegando Tony Dalton en varias series en Estados Unidos, ¿eh? La verdad es que ahorita, no sé si has visto también Better Call Saul, Sí. el spin-off de Breaking Bad. Y Sí, sí, sí. él es uno de los villanos. Y lo que decían es que su personaje originalmente en esa serie era para dos o tres capítulos y les gustó tanto que ahora se convirtió para dos o tres temporadas completamente. Sí, entiendo que Como van por la última. Después de esta que está corriendo ahorita, ya solo queda una más. Pero, pues, de Better Call Saul. Ah, pues no, no sé, que casi siempre ellos las hacen cortas. Sí. Pero, pues, qué bueno que el tiempo le está haciendo justicia a Tony Dalton, ¿no? Desde Matando Cabos, ¿no? Ah, yo pensaba que el programa que tenían en el 5, que era nefasto. No, no, no. Okay, No, pues. Dios, le ha echado ganas, pues. Ah, sí, eso sí. Pero ¿Y algún otro detalle interesante de esta serie, Alex, que hayas visto hasta ahorita? que haya visto hasta ahorita, pues realmente no, el asunto es, creo que me llamó la atención por la chava, cómo la estaban presentando, el carisma que ella tiene. La verdad es que la identificaba desde que salió en una de Transformers, en la de Bumblebee. Ella es la chica que encuentra a Bumblebee cuando llega a la Tierra, ese Transformer. Y entonces actúa muy bien, tiene buen carisma, y la verdad es que me ha gustado. Y encontrarla aquí en esta serie que repita su talento, pues la verdad es que me gustó. Jeremy, pues la verdad es que es un como que segundón. Y el hecho de que en algún momento quiera pasar, lo que me conflictúa es que quiera pasar en la serie como entre muy secreto, pero pues después se alía con los del, ¿cómo se llaman? Estos vikingos, los que se disfrazan de vikingos, que son bomberos, policías y todo, y que también de todos modos todo el mundo lo reconoce en la calle, todos lo conocen como Avenger, ¿no? Y el hecho también que me llamó la atención, que después creo que se convirtió en un meme, el hecho de que pues él tenga dinero, se entre a restaurantes, pues digamos que pues caros, que no son económicos, le regalen la cena, le den gratis todo, y a los pobres novios del Capitán América no, pues les niegan los créditos para arreglar su pobre barquito Sí, al halcón, ¿no? pesquero, a Falcon y al Soldado del Invierno. Sí. Entonces, pues así como que, pues que a poco ellos no tuvieron sus ahorritos guardados. Ya está. A mí lo que me llamó mucho la atención, y de hecho en el último capítulo todavía vamos a ver un poquito más de eso, las flechas de Hawkeye, ¿no? Las flechas de truco. Algo que esperabas mucho cuando leías sus historias en los cómics, y que cualquier cosa podía salir de esa caja, ¿no? De Exactamente. flechas. Y te resolvía el problema, o a veces hasta lo complicaba, pero pues siempre esperando ver con qué te iba a sorprender el arquero Hawkeye, ¿no? Dice por ahí Marcos Azrael que lo de la viuda negra ya estaba telegrafiado desde antes, ¿no? En la última escena de en el en la escena extra de la película. Sí, pero bueno, la mandan matar a Hawkeye, pero no sabíamos, no sé, bueno, no esperábamos que fuera la plataforma esta donde lo intentaran, ¿no? Exactamente. Y ahí está el spoiler del último capítulo. Sí. Algo pasa. Sí, Vincent D'Onofrio repitiendo como Kingpin. Sí, pero un Kingpin muy Disney, ¿no? No la he visto todavía. ¿No? Ok. No, es la última, pues no. Yo te voy a confesar qué hice. Quedé tan saturado de ese último capítulo y la actuación del Kingpin que tuve que regresar a ver Punisher para quitarme las escenas de Hawkeye de la cabeza. Así le hice. Acostúmbrate porque así va a ser ahora. No, no me ayudes. Por eso digo que Hawkeye, mi pobre angelito, Navidad con problemas y malos que les pegan y vuelven a nacer, ¿no? O vuelven a despertar. Sí, o te aclimatas o te acli. No, pero pues más adelante viene una serie que vamos a hablar que se está poniendo bien interesante y que no tiene nada de espíritu Disney, gracias a Dios. Muy bien, no sé si quisieras platicar algo más sobre esta serie, Alex. No, creo que ya sería lo único. Okay. Bueno, pues vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver con Matrix. No sé si tuviste oportunidad de echarle un ojo a la película. No, la verdad es que ya con lo que dijeron en redes, que era algunos decían que era que les gustaba y que era lo máximo, y otros decían que no. Y otros decían que solo para fans. Entonces, pues, la verdad es que no soy fan de Matrix y me abstuve. Okay. Ya está. Una película donde esperábamos una continuación de las historias abiertas en la trilogía de Matrix, donde en realidad pues, es una película donde se atan todos los cabos sueltos que quedaron en la trilogía. Y pues si quieres es una película del gran final de la trilogía. ¿Cuál es la única o los únicos inconvenientes que yo veo aquí? Es que el Morfeo que conocimos ya no es el Morfeo que conocimos, ahí se alcanza a ver, ya no es el actor original de la trilogía. Sí, ¿por qué no regresó? No sé, es Fishburne, ¿no? Sí, Fishburne Lawrence se. Fishburne. Entonces no sé si no le llegaron al precio, no sé si andaba ocupado, pero pues, simple y sencillamente lo cambiaron, ¿no? Y las películas de acción también así medio los efectos muy buenos, pero de repente te perdías entre quién era el bueno, quién era el malo, si estaba haciendo lo correcto o si no estaba haciendo lo correcto, ¿no? Lo único que satisface el Neo es que es un programador de videojuegos, ¿eh? En su vida real. Anda, Sí. Y de fíjate. ahí se desata todo lo demás, ¿no? Pero bueno, Matrix Resurrection solo para fans, por favor, si son fans de Matrix, pues échenle un ojo. No va a haber una siguiente película, ya avisaron las Wachowskis que no va a haber. ¿Por qué? Pues porque no le fue muy bien en la taquilla a la película, ¿no? Muy bien. Fíjate qué tristeza. Sí, no, ya perdemos el sueño, ¿no? Sí, lo que Ni sigue hablar. entonces. Vámonos a la que sigue. La que sigue es una película que está ahorita en el streaming de Paramount. Si alguno de ustedes que nos ve tiene Paramount, échenle un ojo a esta película que se llama Rumble. Rumble es una película de lucha libre. De hecho, está patrocinada por la WWE. Y en lugar de ser lucha entre humanos, es lucha entre kaijus. Es una liga de kaijus luchadores que traen las mismas reglas que la WWE. Y bueno, pues hay ese kaiju azul que aparece ahí, se llama Tentacular, es el campeón de la liga, ¿no? Tienen unos coaches, esa es la diferencia, tienen unos coaches que son humanos. Y los coaches humanos pues hacen que el kaiju gane o pierda, ¿no? Y el kaiju rojo. No recuerdo ahorita el nombre de él. Es el underdog o el perdedor que va a ganarle al campeón, ¿no? Está interesante si les gustan las luchas. Salen algunos personajes de la WWE personificados como kaijus. Y pues está palomera. Está para niños y la están transmitiendo por Paramount Plus. Paramount Plus, incluido en los paquetes de Telmex y de Telcel. Sí, entonces debe haber algunos compañeros que nos estén viendo que pudieran disfrutar de la película. Y si no quieren ver esa película, vean la temporada de Dexter, que dice que está muy buena. Buenísima. Perfecto. Dexter, en la última temporada, muy buena. Su hijo crece, viven en Alaska y se topan con un asesino serial como no habían visto antes. Muy Fíjate. interesante, muy, muy interesante. Justo este domingo termina ya en su capítulo 10. Muy buena la serie. Bueno. Vámonos, la que sigue. El Mar Silencioso, una serie coreana que está ahorita en Netflix. Si tienen oportunidad de echarle un ojo a esta serie coreana, véanla. Son astronautas que van a la Luna. En la Luna se encontraron agua y los astronautas no saben qué pasó con la base que encontró el agua y entonces van a descubrir qué pasó. Ciencia ficción, agua lunar y monstruos. O quién sabe, a lo mejor los monstruos somos nosotros, ¿no? Muy buena, no sé si llegaste a ver los cortos o si ya la viste antes. No, no, no le he visto ni nada. ¿No? Vale la pena, son 6, 7 capítulos, sí te va de corrido, ¿eh? Ah, ok. Entonces, échale un ojo. Está cortita. ¿Cómo se llama? Entre mis últimos capítulos de Flash y de Supergirl, igual y me la aviento. Sí, está en Netflix y está ahorita todavía vigente. Creo que estaba dentro de las primeras 10 que se están viendo en México. Bueno. La siguiente diapositiva, híjole, Boba Fett, el libro de Boba Fett que se estrenó el 29 de diciembre. Muy bueno, empezó muy floja, la verdad yo voy a confesar que me quejé amargamente del primer capítulo, porque todo mi background de Boba Fett, todas esas chispas que Star Wars iba poniendo de Boba Fett, se me lo comió el Sarlacc, sobrevivió al Sarlacc, hizo esto, hizo lo otro. En el primer capítulo de la serie lo resumen en 30 minutos, ¿no? Toda pues, no vida, pero sí una temporada de cazar datos de Boba Fett. Lo resumen en 30 minutos y la realidad pues es que es necesario para entender quién es este señor y hacia dónde va. No sé si la has podido ver, Alex. No, la tengo todavía en la lista de pendientes, pero sí, pues está bien para los que no leemos cómics, ni libros, y nada más vemos dibujitos. ¿Será? Sí, que entendamos cómo está el asunto. Sí, yo creo que sí. Nuevos personajes o personajes que están en las historias de los cómics, los están incluyendo en la historia, ¿no? Por ahí ves un Wookiee, en esta imagen, un Wookiee negro, que es un cazarrecompensas y que ha interactuado con Boba Fett y con otros personajes de Star Wars en las tiras cómicas, ¿no? Entonces, están haciendo un buen trabajo, ¿no? Este segundo capítulo, bastante, bastante bueno. ¿Viste la película de Solo? Sí, claro, Oh, ok. desgraciadamente, para mi Desgraciadamente, bueno. desgracia. Pues ya verás que que el segundo capítulo de Boba Fett te compone la película de Solo en 40 minutos. Pues ojalá y le dé un mejor, una mejor causa de por qué se apellida Solo y no. Y no la que dieron en la película. ¿Verdad? Ajá. Y de este lado en Boba Fett están sacando muchas referencias a las trilogías originales y a los cómics, ¿no? Entonces, vale la pena que le den un ojo. Si la tienen en la lista como el buen Alex, espérense, no son muchos capítulos, son 7 capítulos. Entonces es probable que para finales de febrero, mediados de febrero, la serie ya esté terminada. Bueno, que dicen que en realidad que están. No sé si eso lo reflejaban en los cómics. Perdón por divagar tanto, pero que Boba Fett es como que una persona un poquito responsable y que consciente del medio ambiente y de las personas y todo. Y yo me lo imaginaba por las pocas escenas que veía, pues más como forajido, como un tipo Han Solo, pero todavía más heavy, que se emborrachaba y que tenía unas orgías espectaculares después de cazar sus recompensas y todo eso, y que no, ¿verdad? A ver, resulta ser que la imagen original es esa que describes, pero sin ser borracho. Boba Fett era un mercenario, o es un mercenario calculador frío, que lo describen muy bien en la Guerra de los Cazarrecompensas. Y gracias a su disciplina y a la armadura, pues él sale victorioso de la Guerra de los Cazarrecompensas. Ay, perdón, spoiler para los que están leyendo los cómics. De hace como 20 años. Ajá, desde hace como 20 años, ya les dije en qué va a terminar. Ya, Bueno. si no lo leyeron en los 90s que salió. Ya, no, no esperen Bueno. se estaban esperando a que saliera la edición en en TPB. pasta dura TPB especial de Planeta Comics aquí en Y en español, ¿no? España, sí, claro. Bueno, el perfil está muy claro, es muy calculador, es disciplinado, él solo va por la presa, le pones la presa enfrente, va y la consigue, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Es esa suavidad Disney que probablemente están queriendo meter, pero en la serie, en los dos capítulos que van de la serie, Boba Fett es Boba Fett. O sea, no, nada de que seamos amiguitos y demás. Están tratando de justificar por ahí un poco de conciencia con una historia alterna que tiene Boba Fett con la gente del desierto. Pero hasta ahí, porque Boba Fett, hasta que entra al pozo de Sarlacc, pues es un cazarrecompensas, ¿no? Entonces, O no sea, sé si le quieren dar más trasfondo con esa historia de buena voluntad y de seamos amiguitos, pero no, ¿eh? Boba Fett no es eso. el estar cerca de la muerte ahí en el Sarlacc, le hizo hacer una toma de conciencia y su En parte. anagnórisis de por qué soy tan malo. Así lo quieren pintar, porque después de que sale del Sarlacc, se topa con una tribu de gente del desierto, de estos Tusken Raiders. Y empieza a convivir y a entender las formas de ellos. Y pues esta gente del desierto realmente la ponen como gente que está metida con su naturaleza, ¿no? Con el desierto, con el planeta, ¿no? Entonces es probable que por ahí vaya el comentario que hacías. Como que lo quieren hacer bonachón, pero no, eso no va a pasar. O sea, él quiere ser el jefe de todos los villanos intergalácticos, ¿no? Bueno, pues ya desde que en el Mandaloriano salió ya viejito y panzón, pues ya así como que dije, ¿Puedo tropicalizar la historia de Boba Fett? Él era un matón gavillero, pues sí, un matón acá tipo narco. Y lo que quieren hacer en la película es hacerlo capo. De gatillero a capo. Ándale. Exactamente así. Así ya con esos términos de la Reina del Sur, ya comprendo mejor. Ahora sí, pues así me hubieras dicho desde antes y Desde el principio, ¿verdad? nos ahorrábamos 5 minutos en lo que entendía. Ya está. Bueno, pues ojalá la puedan ver. Disney Plus, todos los miércoles a partir de las 3 de la mañana, ya la pueden ver. Se los digo por experiencia, ¿no? Pero bueno, vámonos a los estrenos de este mes. ¿Qué de ahí te llama la atención, Alex? Primero todas las noticias que ya salieron sobre la entrega de Harry Potter, ¿no? Y Hermione y todas las situaciones de ese programa que se liberó el 1 de enero. Así es. El 1, como le dice el Chuck, y no el 1 de enero. Ya dentro de 8 días que venga, él dará sus razones de por qué le dice el 1 y no el primero. El hecho de que, primero, pues, que hay un montón de, pues, hate, ya, en contra de J.K. Rowling, porque, pues, la pintan de homófoba y ultraderechista. Y que, pues, sí, que de todos modos salió en el programa, la incluyeron, las, algunas situaciones cómicas u otras anécdotas de Harry Potter, el hecho de que Dumbledore, el primer Dumbledore que salió, realmente creía que el Fénix era el Fénix con el que él actuaba en su oficina, pues realmente pensaba que era un pájaro de a de veras y no que era un muñeco animatrónico. Y si recuerdas, él falleció, entonces pues que se murió pensando que realmente era un animal amaestrado y no un muñeco animatrónico. Ah, tenemos un Potterhead de closet aquí comiqueando. No, no, no, pero pues uno ahí está enterado de ciertas Okay. cosas. Okay. Y quieras o no, salían buenos actores. No son, sí, tal vez no sean una saga de 10, pero sí, sí es interesante. Y Hermione diciendo, oye, pues es que cuando nos besábamos somos como hermanos, y la verdad es que cuando nos besábamos era la cosa más horrible del mundo. Y el pobre de Ron así su carita, ah, no manches. Lástima que no está el David Vadillo para escuchar ese comentario. Y la otra es que en el programa confunden la foto de Emma Watson. Okay. Sale una foto que dicen que es Emma Watson cuando era de niña, cuando era niña, y en realidad era Emma Roberts, otra actriz, de cara Híjole. más o menos similar. Okay. Ya está. Oye, pues sí te informaste bastante bien de este evento. Clarín, por su pollo. Ya no lo he visto. Sí soy Potterhead de Closet, yo sí me confieso Potterhead de Closet, aunque el Chuck me odie porque dice que es un plagio de no sé quién. Pero no he tenido oportunidad de verlo. Esta vez me la ganaste. Y bueno, pues de ahí en adelante vienen algunas cosas interesantes, como la próxima semana el estreno de Peacemaker, ¿no? El 11 Naomi y el 13 Peacemaker. Teníamos ahí en Comiqueando una discusión de que quién era Naomi, y pues ya también ya salió resuelto el asunto, ¿no? ¿Quién es Naomi, Alex? Más o menos resuelto. Todavía tenemos nuestros queveres Increíble. en eso. Pero Naomi, por ahí del 2018, si mal no recuerdo, o 2019, cuando Bendis, que era un escritor de Marvel, se incorporó de ese cómics. Lo empezaron a anunciar con bombo y platillo. Más o menos así como cuando Jack Kirby regresó a DC, anunciaban Bendis en DC Comics. Bendis escribiendo para DC Comics. Y le dieron carta ancha, ¿no? El hecho de que hiciera crecer al hijo de Superman, que a Superman lo develara su identidad, y lo hiciera gobernante de todo el mundo, o representante de todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero entre ellos, un personaje que creó es este de Naomi, y que pues más bien durante todo los últimos años ha tomado gran importancia. Tanto que incluso ahora creo que pertenece a la Liga de la Justicia o ha trabajado dos, tres veces con la Liga de la Justicia. En su cómic de origen, que es cortito, son seis números, ella es una chica que vive en provincia, en un pueblito alejado de la civilización, en Estados Unidos. No es una gran ciudad, es un pueblo, pues un poco rural, etcétera, etcétera, y que siempre se queja de que nunca pasaba nada en su pueblo, hasta que pues un día resulta que Superman, luchando con un villano en el espacio, pues cae ahí en ese pueblo, destruyen toda una calle y salen volando otra vez el villano con Superman para seguir peleando en el espacio. Y entonces ella se queja de que pues en ese momento en que sucede el evento más importante en el pueblo, pues ella estaba en la escuela y no alcanzó a correr, ni a ver, ni de qué se trataba, ni conocer a Superman. Después de eso, deriva un poco en que, por ciertos hechos, pues resulta que ella es hija de un alien y entonces que también tiene superpoderes. Fíjate, o sea, no está escribiendo, como ya lo dije en algún momento, no está descubriendo el hilo negro. No es nada que no se haya platicado antes en otras historias, porque pues descubre su pasado, porque no vivía con sus padres, descubre que su padre era un alien, que tiene superpoderes, y empieza a desarrollarlos, a trabajar hasta que se hace la superheroína juvenil. El número, yo decía que sí me gustaba ese run, esos seis numeritos, me gustó porque lo que sea que tiene Bendis es que le aporta una fluidez y una frescura a la manera de cómo lo explica o cómo narra toda la historia, desde el primer número hasta el último, cómo lo narra, que va enfocado obviamente a teenagers, adolescentes, no a los cuarentones que salimos en programas de streaming. Pero que esa frescura no la tenían antes, o en esa temporada, desde hace tiempo no la tenían los cómics de DC. Entonces, esa es creo que la ventaja, y por lo que ha resaltado el personaje de Naomi, y que ha repetido dos o tres apariciones en la Liga de la Justicia, y que precisamente ahora que se estrena la serie, va a salir dentro de 2 o 3 meses más el volumen 2 de su cómic. Lo bueno que no sabíamos de la del tema, ¿verdad? Pues algo, algodón. Entonces, pues véanla. En parte creo que es para cumplir la cuota de contrato que tienen con Bendis, de ese con Bendis. Pero pues a ver. Y Peacemaker, sale por HBO Max. No sé si salga toda de un solo jalón o salgan por capítulos cada semana. Y a ver qué tal está esa serie. ¿Se te antoja? Sin Este, albur. sin albur. Sí, la verdad es que sí la vería para ver qué tan diferente hacen esa serie. Porque él es La Paz a cualquier costo que tenga. Y sabemos que es muy violento, es muy sangriento, es un poco gore. Entonces, si van a rozar como que los capítulos de The Boys, o se van a quedar, si van a superarlos, o se van a quedar muy por debajo. Eso es lo que tengo duda. Yo pues ver si salen otros supervillanos o otros superhéroes, ¿no? Ese Exactamente. es el morbo de ver la serie, ¿no? Para ver si aportan algo nuevo a la historia o algún personaje que pudiera incluso brindar la película, ¿no? Pues a ver, y es más porque la película de The Flash va a desmadrar todo, entonces. Entonces, No digas eso, pues a eso ver. no va a pasar. No, nunca, ¿cuándo? ¿Cuándo ha Okay. pasado eso? Perfecto. De ahí nos brincamos. Viene por ahí un spin-off de Hotel Transilvania. La película del día 14 es un anime. No, no, estaba buscando ahorita el nombre, pero no la encuentro. Después viene una película de princesas, de esas que te gustan, Alex, de princesas y princesos. La hija del rey. La hija del rey es una historia romanticona, de ficción, de una princesa que está luchando por encontrar su lugar en el reino, ¿no? No la ubico, pero déjame ahorita la googleo. Ya está. De ahí nos vamos al día 21 con Operación Fortuna, donde sale este amigo Statman, Jason Statman, Statman. como personaje principal. Si tuvieron oportunidad de ver, por ahí hay una película que sacó el año pasado que se llama Hombre de Furia o La Furia del Hombre, una cosa así, donde él es criminal, le matan a su hijo y se tiene que hacer pasar por guardia de seguridad de unos camiones de dinero para encontrar quién mató a su hijo. Está muy buena, está palomera y de acción. Órale, Y pues. ojalá pues siga la línea, no ha decaído, como que ha tomado muy buenos proyectos y está regresando a los temas de acción. Después, el 26, tenemos la segunda temporada de Resident Evil, de Resident Alien, perdón. Si pudieron ver la primera temporada, se divirtieron un poco. Vamos a ver qué tal se pone esta segunda temporada. Freak Angels, un anime que está apareciendo en Netflix. Después viene Ace Age con Buck Wild, esta comadreja que sale en alguna de las películas de la Era del Hielo. Ahora le hacen su propia película. Entonces vamos a ver qué tal se pone. Me cayó bastante bien cuando apareció en la película. Vamos a ver qué Sí, tal. era la onda esa Sí. comadreja. Y el 28 pues se estrenaba Morbius. Morbius que por pandemia el Omicron le pega y la patean hasta el 1 de enero. Sí, no es cierto, dicen que era para alargar el éxito de Spider-Man. Primero de abril. ¿Cuál éxito de Que Spider-Man? como todavía Primero de están abril. sí, que como todavía están Con vendiendo entradas para el el cine hype. para Spider-Man. Ajá. Decían, si la lanzamos el 28, Ajá. ya no vamos a seguir vendiendo entradas para Spider-Man. Mejor vamos a retrasarla. Y seguimos ordeñando la vaca La del vaca. dinero. Alguien puso en Facebook, no recuerdo el nombre de la persona, el comentario de que pobre Leto, ¿no? Le toca hacer un guasón mediano, y en esta que era una oportunidad de enderezar un personaje, lo están moviendo y moviendo de fecha, ¿no? Pero pues bueno, te diré eso. Es buen actor, pero pues como que no me pasa. La verdad, como que siento que no. Algo Pero le falta. sí, como que a pesar de que ya se ganó un Oscar, ¿no? Sí. Y a pesar de que ya se ganó un Oscar, así como que es de esos actores en las que todas las desgracias como que me causan cierta alegría. No. Todas sus desgracias que le pasan. Okay. Está bueno los buenos deseos. De ahí sigue entonces animes más, lo que es Vox Machina, que sale en Netflix, me parece, y La Sangre del Dragón, que es esta de abajo en Dota. No, de Dota. Dota, Dota. y esa no teníamos fecha de estreno, ya la soltaron, es el 18 de enero. 18 de enero. Ajá. Esa es derivada de, bueno, hay un videojuego que se llama Dota 2. Entonces, es el juego prácticamente se trata de defensa de la torre, ¿no? Tienes varios, controlas a un par de jugadores que tienen que destruir la torre del enemigo y el enemigo a su vez tiene que destruir las tuyas. Más o menos así por el estilo. Entonces parece que la película se deriva de ese videojuego Bueno, pues habrá que ver. de Dota. Habrá que ver si está buena, ¿no? Ah, seguramente no, como todas las películas que derivan de videojuegos, a excepción de Resident Evil. Si le digo, ni hablar. Y bueno, pues esa es la batería de noticias que les teníamos en este primer programa del año, ¿no? Poco, pero sustantivo, ¿no? Exactamente. No sé si quieres agregar algo más, Alex. No, yo creo que ya con eso es suficiente de noticias. Pues bueno, de nueva cuenta, deseándoles un buen inicio de año, esperando que sí hayan encontrado algo en su bota, debajo del árbol o en la puerta de su casa. Ah, no, esas bendiciones no las queremos en la puerta de la casa. Y que sigan disfrutando su Día de Reyes con la rosca. No sé si quieras decir algo para terminar, Alex. No, feliz año a todos, realmente los mejores deseos para todos Y pues que espero que hoy les haya traído un buen regalo. Todavía no se acaba el 6, así que en una de esas más tarde, para los que no les ha llegado nada, no pierdan la esperanza. En una de esas todavía les pueden traer carbón. A los que se portaron mal. Ese Santa Claus. Ah, también los reyes, ¿no? O los reyes que traían. Simplemente te ignoraban si te portabas mal. Sí, ¿Y que no ya? te pelaban, ¿no? ¿No Exacto. te pelaban y ya? Sí, Ok. la frase era, no me trajeron nada los reyes porque me porté mal, ¿no? Fíjate. Pues ahí está. Pues no pierdan la esperanza que todavía quedan unas 6 horitas para que se Muy termine el bien. 6 de enero. Pues agradeciendo su paciencia con este par de viejos, pasados de peso. Esperamos verlos el próximo jueves, ya con más concurrencia de este lado. Marcos Azrael, prometemos traerte al Choc para que le diga sus cosas en línea, ya sea que esté persiguiendo Reyes Magos o O que esté reinas. siguiendo o Reinas Magas, ¿no? No sabemos. Todavía no sabemos de qué lado masca la iguana con ese Choc. Pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo y sigan sintonizando. Síganos en nuestra página de Facebook. Seguimos publicando cosas por allá. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.